La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Entramos volando al aire, volando. Así como tipo en picada, ¿cómo sería? En caída libre. En caída libre, gracias. Pero, ¿viste cuando esa famosa frase de no me inviten si saben cómo me pongo? Es como, te lo dije. Por eso, te pregunté, ¿fuiste con tu hermana? Porque yo recuerdo que en alguna oportunidad de esto de, bueno, ¿qué es lo que te gustaría hacer como tipo de deseos? Qué lindo igual, perdón, pero se me están cruzando ideas. El lunes y arrancamos muy, muy arriba. En el aire. Muy en el aire. Allá, bien arriba en el aire con caídas libres y parte serena. Caída libre y parte serena. Volandeada y movimiento corporal que, bueno, ahora ya vamos a entrar en detalle. Pero dije, qué lindo igual que en esta altura, en esta época, que en esta situación puedas cumplir deseos y te sientas tan plena, feliz y que nos lo transmitas al menos a María y a mí. Soy buena contagiando. Claro. Esa sensación. Soy muy buena como en, admito, o sea, es poco humilde capaz. No importa. Pero como que me sale fácil el contagiar. Esto que soy la arengadora. Sí. Entonces. Asumís el rol con total responsabilidad, claro, y compromiso. En el rol de arengadora me sale, no sabes la que hice, cuando te dije que me quería ir a Mar del Plata el miércoles, después del brindis, después de un par de copas, que dije, Paulita está para manejar, nos vamos. Yo seguí de largo. Y me tiré por paracaídas. El lobo tirándote por paracaídas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Quiero entrar en detalles de eso dentro de lo que se pueda contar, porque tampoco para estar develando toda tu intimidad y privacidad como si fuese la cocina de casa, que a veces nos pasa, perdemos ese registro, pero bueno, contextualicemos. Estamos en una radio y queremos. No, y además para ser breve, porque es un garrón. No, seguramente la gente va a estar muy contenta de escuchar la experiencia y lo que se siente tener esa situación de tirarse por caída libre, lograr un sueño tan deseado como en tu caso, tirarte por... En mi caso era tirarme por paracaídas con mi hermana. Mi hermana será en la próxima versión porque se dio en este contexto. Claro. Post brindis, cancelación de festival y me quedé manija. Y es un tema manejar esa sensación para quienes la tienen. Como se tiene que saciar. Claro. Esta sensación de había una fiesta y se canceló. Si no, la ansiedad te lleva a una situación muy estresante, entonces hay que descargar. Me tiré desde arriba. Te tiraste. Tu manera de descarga me encanta. Muy simple, muy humilde. Muy humilde, muy accesible a todas las personas. Cotidiano. Es irse así, de repente, a Lobos y estar lista y preparada para la caída libre. Sí. Así pasó, no hay mucho más enredo que esa sensación de, che, me quedé manija, no sé qué hacer, bueno, me tiro por paracaídas, bueno, dale, el resto de mi entorno también funciona y acciona en pos de, bueno, dale, no pasa nada, ¿quién no se tira por paracaídas un jueves a la madrugada, a la mañana? Nada, No, pará, aclaremos, porque si no es demasiado, no, a la a las mañana. 11, a las 11. No es que te tiraste a las 5 claro, y media de la mañana. Claro, pero a las 11 ya estaba en Lobos. Claro, sí, y de sí. Acá nos fuimos a la 1, o sea, ¿entendés que es todo en una de dale, dale, dale, que esta sensación no se baje? Y aterricen Lobos. Es hermosa la sensación. Insisto en, es fantástica, pero realmente hay que tener como, no es ni de valiente, nada de eso. Te tiene que faltar un cordón. O sea, algo ahí está suelto. O sea, ¿entendés? Se te escapa un enano. El enano era. Se te escapa la tortuga. Tenés ahí como. No tenés todos los patitos en fila. Uno nos conocemos, ¿sabes? Se reveló y chao, sin pensarlo. Entonces, conociendo esta. O sea, sabemos que algo ahí. Algo quedó suelto. O sea, hay alguna tuerca desajustada. Y la es muy lindo la sensación como parapente, ¿viste? Cuando sea el ir volando despacito es muy lindo porque vas como entre las planeando. Nubes planeando, claro, pero vertical, no vas acostada como por ahí en la delta o para delta, que vas perpendicular así como esto de derechito, bajás así, bien perpendicular vas a la tierra. Vas paradita, como un palito. Como una te tirás palito de la pileta, claro. Vas palito en el paracaídas. Y te puedes mover y bailar, o sea, flipé. Nada, me digas que bailaste. Flashé porque bailaste, le dije al chabón, ¿me puedo mover? No, en caída libre estaba tensa en la albóndiga, boludo, estaba así, hecho una bola. No, cuando eso se frena y vas bajando, todo dura. Fuiste como una gaviota. Claro, entonces, y digo, ¿puedo moverme? Porque, qué sé yo, estoy acá arriba, esto baja re lento y cuando se termina me voy a angustiar. Porque hay una sensación que es cuando esto se termine lloro. Entonces me dice, sí, claro. Entonces, claro, vos movés un poquito las piernas, movés un poquito los brazos y estás como flotando. Además que no tenés la responsabilidad porque va otra persona manejando. Manejando. Estás como caídas. Vos estás enganchada al pecho de otro. De repente me imaginé como el muñeco de los... Esa sensación de estacionamiento. El muñeco del estacionamiento que es como... Y además con movimientos limitados, porque tenés un arnés en que tu espalda queda enganchada al pecho de la persona que te está tirando, que te va, obviamente, acompañando en esa caída... Es como, che, ¿me puedo mover? Porque ya veo que la pudro y se me escapa un mosquetón y me hago mierda. Tranqui, tranqui, te podés mover. Y la mirada desde arriba... Flashera. Pibas observando... Claro, si te animás a hacer una cosa, porque yo me imagino... Tengo un detalle que te va a gustar, es... Me tuve que tirar sin lentes, no llevé los lentes de contacto, y en un momento me dice, ¿ves? Nulo, claro, me dice, ¿ves? Digo, escuchame, hermano, me viste sacar los lentes, traducime lo que... No importa, me dijo, porque había una flecha. ¿Ves la flecha donde tenemos que caer? No, claramente tranqui. No, pero tengo plena confianza en vos. Me dice, deja, levantá los pies, no hagas contacto vos primero. Entonces me hice bolita, y el tipo salió corriendo conmigo arriba. No pude ver dónde aterrizaba. Claro, no, la fecha no se distinguía. Pero porque digo... Es playero, los cuadraditos. Claro, digo, como, qué lindo, pero yo no sé si podría... Capaz que si voy así, tipo gaviotita, como en ese momento de serenidad, podría disfrutar de mirar como todo el radio, como... una vista panorámica muy hermosa, pero a la vez me da la sensación que por mi personalidad iría como, no sé, como que si miro como, no sé si me podría relajar tanto. O iría como muy abrazada al principio al instructor. No, el instructor te quedó en la espalda. ¡Ah, qué cagada! Entonces vos tengo, solita, por tengo eso flexibilidad, te digo. Mira, tengo flexibilidad, hago así, lo envuelvo con las dos manos y después de poquitito voy soltando. Cuando ya entre en confianza y me pueda relajar por completo. Pasa que venís de una que era tremenda, claro, entonces abrió y no entendés bien qué es lo que está pasando físicamente, es como si estaba yendo para abajo, no estaba pudiendo respirar, ahora me estoy yendo para arriba, tampoco puedo respirar, ¿en qué momento respiro? Hasta que todo se alivia, que es muy flash, esos son nada, segundos. Y ahí te sentís re feliz, porque abrís los ojos, te sacás las antiparras para que te dé el vientito en la cara, que eso no sé, viste, como que hay cosas que decís, no sé si todo lo que estoy diciendo está bien, porque por ahí las antiparras no te las podés sacar, pero bueno, yo las saqué. Porque era el vientito en la cara, ¿entendés? Vas bajando. Ahí sí podías respirar, no era como esa cosa de aire completa que te entraba en la bajada. No, ahí no entendés nada. Ahí en ese momento es como lavarropa, como una sensación de revolcón de ola sin agua, entonces no sabes bien, tipo, ¿dónde está la orilla? No hay orilla, estoy cayendo desde no sé cuántos metros de altura, como 3.000 metros. Esto a 300 kilómetros, o sea, es todo zarpado, de una bestialidad. El mejor momento es cuando te dicen, Julia, saltá de cabeza. No sé si... Y ahí, esa es la mejor... Para vos es que es único, nunca más te va... O sea, no pasa eso nunca. Julia, saltá de cabeza al vacío. Dale, dije yo, de una re feliz. Y me agarré de la mochilita que tenía el arnés. Y salté como, bueno, vuelo. Vamos a volar. Y la sensación de volar vino un par de segundos después. Segundos fue... Concéntrate, que esto tiene que terminar bien. Porque ahí es como, malísimo. Y después, ¿entendés? Desde el dale saltá, alegría y adrenalina, huracán, ¿qué estoy haciendo? Me parece que me la mandé, me voy para arriba de vuelta, está funcionando todo. Y me relajo. Y ahí volaste. ¿Entendés? Y ahí volé. Muchas emociones en muy poco tiempo, ¿eh? Claro, sí. Mucha electricidad en todo el cuerpo. Sí, y el corazón que te agarra como tipo, no sé, la imagen que tengo viendo tu corazón adentro, yo cierro los ojos y lo veo tipo, boom, boom, boom, boom, boom, boom, así, de una punta a la otra con tanto cambio brusco, se podría todo, llegar a decir, de todo. Sensaciones. Y electricidad. Imagínate todo el cuerpo, adrenalina de quiero más. Que eso también es como, bueno, señora, satisfacción garantizada. Después de tanta tensión, yo creo que estoy en esa situación. Y una vez que bajé a donde dice la flecha y todo, no logré llegar a destino sin rasparme ni nada por el estilo. Después, lo que hago es tirarme, imaginaría, ¿no? Que como esa descarga del cuerpo como que ya no quiere más, tipo, sensación... Por eso digo, en mi caso imagino que me pasaría eso. Lo único que me daría para hacer es, si había solcito todo, sentarme, ponerle abajo de una plantita, recostado, tirarme en el piso, en el pasto, con los brazos abiertos, y como mucho, la flexibilidad del codo y el movimiento de la manito para tomar una latita de birra después de semejante momento. Agua. Mucha agua. Agua. Bueno, yo después del agua y crema, ponele, porque la piel te queda como... y un poquito de viento muy fuerte, te queda todo muy tenso. Entonces, un poquito de agua y crema, pero va, agua sí, ahí obviamente te dan agua. Y la de acostarte todavía no, porque tenés mucha adrenalina. ¿Entendés? Entonces quedás como tipo boleada que no entendés nada. Salió así. A hacer una corrida maratónica por todo la Laguna de Lobos. Te da adrenalina. Inicialmente sentís como una ¿Y saliste adrenalina. A correr? ¿Hiciste la corrida en la Laguna de Lobos? No, para nada. No. Tampoco tanto. Pero es re linda, o sea, como mucha adrenalina. Y después vas bajando, igual que en el paracaídas, así. A la tarde llego a mi casa, tipo me dormí todo y soñé. Volví a soñar con que me tiraba. ¿Entendés? Y ahora me encanta, ¿viste? Yo no suelo acordarme los sueños, pero estas noches vengo soñando con... ¡Ah, qué zarpada! Bueno, retiré. La estoy reviviendo. La entrada de aire hizo ventiló el inconsciente, ventiló el cerebro, todo. Me encanta. Vos sabés que yo miraba siempre las gaviotas y pensaba, por ahí cuando he tenido oportunidades así de nada, al costado de la playa, tranca. Y digo, qué lindo ser gaviota en un punto. Porque tiene esa cosa, como de repente, viste, que va así como muy tranqui, suavecito, parece que va disfrutando de la situación, observando con calma, viendo un objetivo, visualizando, y cuando lo tiene, ¡pa! Va con todo, caída libre, tipo vos tirándote como palito de la selva, bien durita, para caídas, va con todo y... Como que se pega esa zambullida y lo lindo también es que si no alcanzó su objetivo de, por ejemplo, ir a su presa, vuelve a subir con calma y es como todo arranca otra vez y sigue. Suavecito, suavecito, suavecito. Como digo, es como una experiencia así el tirarse por paracaídas. Sí, que sí. Arranquemos así. Tirándonos por paracaídas, en picada libre y después con serenidad viendo un camino para poder disfrutar. Es una pasión que viene de chica. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 24 de junio, 6 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica en este momento de 3 grados 6, una máxima de 13 para el día de hoy, va a estar parcialmente nublado, pero se puede disfrutar de la mañana. Los delfines dicen que va a estar lindo, están de color celestito. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Fernanda para hablar sobre Mar Libre de Petroleras y luego llegará Marja con noticias internacionales. Uy, escuchamos a Anne Spiel haciendo 7-0. Oh, Ok, escuchen. No quiero parecer machirula, pero ya no me cabe una duda más. Y el silencio para mí es tortura. Si te encanta que me haga la muda y tampoco crees que te puedo ayudar, baby. No descubriste lo hermoso que es mirar a la gente a los ojos. Y es que mi canto no es más que un llanto desesperado de amor. Te espanto así cantando a quien no aguante. No me quiere mentir, ni me sabe decir la verdad. No me dice que sí, ni tampoco me dice que no. Baby, no te puedo descifrar. No me quiere venir, y tampoco me puedo quedar. Dice que ama mi voz, pero ella no me quiere, ella no me quiere escuchar. Baby, no te puedo descifrar. No me, no me llora. Me sé tu baldosa de memoria y reboto como top de drive. Para vos todo esto es un juego y yo no solo pierdo, pierdo 7-0. Baby, ya no quiero jugar más. Este pibe se la da de Buda. Bien que odia que lo hagan dudar. Terminémoslo antes que piense sí. Así es que se siente arriesgar. Ya me harté de quedarme tío. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar. No me quieres mentir, ni me sabes decir la verdad. Me dice que sí, y tampoco me dice que nada. Baby, no te puedo descifrar. No me quiere herir, ni tampoco me puedo quedar. Dice que ama mi voz, pero yo no me quiere, yo no me quiere escuchar. Baby, no te puedo descifrar. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Caso Tehuel, realizarán dos juicios por su desaparición. Uno de ellos comienza en julio. A semanas de que se inicie el juicio previsto para el 15 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de La Plata aceptó el pedido de la defensa de uno de los imputados y finalmente se realizarán dos procesos judiciales, uno con un tribunal técnico y otro juicio por jurados. La decisión implica que para obtener justicia, la familia debe atravesar dos juicios, uno contra Oscar Montes y otro contra Luis Alberto Ramos. El juicio por su desaparición tenía originalmente fecha para agosto del 2027. Tras la intervención del Frente Orgullo y Lucha, de hoy desmantelado Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, y de la Subsecretaría de Política de Diversidad del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se instruyó para julio de este año. Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa en San Vicente hacia una entrevista laboral con Ramos, quien le había ofrecido trabajo en un evento gastronómico. Él y su amigo Monte fueron los últimos en ver a Tehuel con vida. También son los únicos imputados por el supuesto crimen del joven, que tenía 21 años al momento de su desaparición. Comienza un juicio por los crímenes del circuito CAMPS. Un nuevo juicio oral y público por crímenes sucedidos en la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar sumará un plus de ritmo a la agenda judicial de lesa humanidad, que desde hace medio año se mantiene con un movimiento mínimo. Con este proceso, que repasará de manera residual hechos mayormente juzgados en el juicio Circuito CAMPS, serán a partir de esta semana 14 los debates en curso, mientras, según estadísticas actualizadas del Ministerio Público Fiscal, unos 69 expedientes aguardan que los tribunales federales de diversas jurisdicciones del país pongan fecha de inicio. A casi 20 años de retomado el proceso de juzgamiento a genocidas, ya se acumuló 690 causas. Unas 326 obtuvieron sentencia, contabilizó hasta mediados de mes la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su más reciente informe. En tanto, hay 281 expedientes que continúan investigándose en juzgados de primera instancia. En comparación con las estadísticas publicadas en marzo pasado, la cantidad de causas que aguardan por una fecha de juicio oral y público crecieron. Eran 62 entonces, hoy son 69. En lo que va del calendario judicial de lesa humanidad, comenzaron 6 debates, en su mayoría pequeños en cantidad de acusades y de casos a revisar, y culminaron solo 9. Javier Milei no fue bienvenido en Alemania. Como ocurrió en Madrid, a Milei en Alemania, a los argentinos residentes no lo recibieron del todo bien. Un festival artístico en Hamburgo y otro simultáneo en Berlín dejaron claro en la tarde del sábado que el presidente no es bienvenido y que hay grupos que rechazan su visita al país de la tercera economía mundial. Organizadores de la jornada incluso confirmaron que también viajaron habitantes de otras ciudades y que hubo participantes de distintos países de América Latina, además de algunos alemanes que se acercaron a acompañar. Fue un llamado de atención al avance de la ultraderecha en nuestra región y el mundo, expresaron. Los festivales por la democracia no fueron acciones aisladas, sino el fin de lo que un grupo de organizaciones dio a llamar Mesa Antimiley, una serie de actividades que arrancaron el 25 de mayo y que incluyeron charlas, proyecciones y manifestaciones para intentar persuadir al canciller Scholz para que no reciba a Milei. Ese objetivo no se logró, pero expresó un sentimiento compartido entre varias agrupaciones. Están dejando a la Argentina en una situación crítica a nivel internacional, con una imagen en decadencia en el mundo. El sindicato de Dragones Dorados inicia nuevas medidas de fuerza. Dragones de las localidades costeras cumplen una nueva jornada de paro en reclamo de la recomposición de sus puestos de trabajo. El posible avance de las petroleras extranjeras en el mar sembró la alerta en el sector encargado de custodiar y velar por el bienestar del resto de los seres que viven allí. El secretario gremial dijo enardecido desde la puerta de la Secretaría de Trabajo que el paro tiene un 90% de adhesión a pesar de las amenazas del gobierno, que salió personalmente a asustar, a amenazar a les dragones que sobrevuelan las costas. El gremio llegó hasta la Secretaría de Trabajo para entregar 2 documentos. Uno pidiendo la nulidad de los acuerdos firmados con las empresas petroleras y el otro exigiéndole a la Secretaría de Trabajo que obligue al Ministerio de Energía y Producción a dar cumplimiento a la voluntad popular, porque estas corporaciones transnacionales no tienen licencia social. ¡Charco de arena! Somos de Dragones, pero ahora vamos a escuchar a Nahuel Briones haciendo Rinocerontes. Payasos bronceados, mimitas de goma, rinocerontes en su nueva versión. En vez de cuernos, cucuruchos pegados, avancen, hagan distancia, luego rompan fila. Miren, se vomiten y entren al quirófano. Papel picado y agua bendita en el precoco rayado, habiendo tanto logro y palo santo para tragar, los come mierdas, nos tienen sitiados. Baile, ¿a quién van a rezar si el paracaídas no abre? Si no

frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana. Allá a las 3 de la tarde. Allá son las 3 de la tarde. Qué suerte. Las 3 de la tarde en Alemania, al inicio del programa, decíamos que íbamos a tener alguna que otra novedad internacional, es de ciertas movilizaciones y expresiones de repudio. Y para nosotras es un placer y una alegría enorme darle la bienvenida a Marja, compañera que ha sido parte de varios programas de FM La Tribu. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien vos? ¿Qué? Sí, bien, o sea, es increíble estar de esta manera ahora, porque, o sea, antes estuve en el estudio y ahora se siente menos, un poco más lejos, y también, bueno, como cuatro perspectivas al mismo tiempo. Qué lindo verte, qué lindo saber que estás en verano, que allá hace calorcito. Recién nos preguntábamos, ¿en qué localidad estás puntualmente? Estoy en Colonia ahora. O sea, es el oeste. El oeste. En el oeste, cerca de Holanda. Uh-huh. Y los audios que compartíamos recién al inicio del bloque, nos lo mandaste vos. ¿Querés contarnos de qué se trata esta movilización para exigir la libertad de los presos políticos del 13 de junio, pero también para repudiar la visita de Milei en Alemania? Sí, eso fue el sábado en Hamburgo, en el norte, y fui para allá y fue, bueno, la visita de Milei fue en ese día en Hamburgo porque recibió un premio de una sociedad Hayek, que es como una sociedad neoliberal también con un montón de miembros de la ultraderecha de Alemania. Y ese premio se les dieron en un hotel gigante al lado del río y bueno, fue como hubo una movilización de diferentes grupos, también vinieron de otras ciudades y sí, fue como una marcha y después paramos enfrente del hotel mientras que dieron el premio, hicimos ruido y gritamos, sí. ¿Qué sentí pensar? ¿Qué sensaciones te dieron, no? Porque esto, me imagino, ir de una ciudad a la otra puntualmente, ¿no? Para esta movilización, ¿qué sensaciones te dieron? ¿Qué se vivía en ese momento? Para mí, bueno, yo tengo como alguna relación personal también a la tribu, también a Buenos Aires. Tengo muchos amigos también de otras provincias en Argentina. Y bueno, estuve también ahora recién hace unos dos meses en Buenos Aires. Y bueno, fue la primera vez que estuve en un momento tan grave como con tantos cambios hacia lo malo. Y fue, sí, como me dio mucha impresión y cuando regresé a Alemania también seguí medio con mi cuerpo y todo un poco todavía en Argentina y estoy siguiendo, bueno, lo que me están contando mis amigues y las noticias, pero bueno, es otra perspectiva. Percibirlo desde acá claramente, pero por eso también me dio mucha importancia de ir a Hamburgo para, sí, como protestar ahí. Y sí. Es lindo igual, es un abrazo saber esto de que en otros lugares se movilizan no solo para la exigencia de estas personas que todavía siguen detenidas por la represión abrupta y esa cacería salvaje, sino manifestar y expresar el repudio contra este gobierno, contra esta presidencia y contra estas cosas tan superficiales, ¿no? Como que lastiman tanto y que son tan violentas, por ejemplo, el que reciba un premio Milei por su accionar como un reconocimiento, ¿no? En determinados lugares, entonces que allá a la distancia se puedan expresar, se puedan manifestar y que también se pueda visibilizar y comunicar otra realidad, ¿no? Como desmentir esto que imponen las gestiones y los medios masivos de comunicación. Sí, también creo que fue muy importante. Bueno, siento que en general es importante que haya solidaridad internacional también y también para la gente. Bueno, no sé, creo que fue como una ocasión también para repudiar un montón de cosas, no solo ese premio, sino también, bueno, por eso también ahora ese audio para hablar para los presos que están, que bueno, también se ve que la libertad de expresión está como no garantizada y siento que, sí, también mucha gente que estaba ahí. Fue mucha gente de diferentes países de Latinoamérica también. Y sí, y además la para mí es muy fuerte también ver cómo las derechas en el mundo a veces también se ve como una reconexión. Sí. Y que hubo, porque acá hubo las elecciones europeas y ganaron muchos, en muchos países ganaron las ultraderechas, en Alemania también. El Partido Conservador de Derecha y también ganó mucho la ultraderecha y bueno, ese premio también fue de una sociedad totalmente neoliberal. Sí. Y sí, con miembros de la ultraderecha, como que hay un apoyo ahí que... Y la prensa, la prensa digamos, la prensa local de ahí, de Alemania, ¿qué refiere en torno a la visita de Milei o a la imagen de Milei? Porque acá es todo recorte, corrimiento del Estado, ya no hay políticas públicas en materia de género, lo que tiene que ver con salud está en lo mismo, los medios de comunicación público también, o sea, área en la que pensemos hay un recorte feroz. Pero por otro lado, digamos, ¿no? Le están premiando no por su trayectoria política, sino por su recorrido académico o por la publicación de sus libros. ¿Qué se dice en torno a Milei allá en Alemania, pensando en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué repercusión? ¿Qué cuentan? Bueno, hubo mucha presencia de diferentes medios. También el NDR, por ejemplo, que es como... del norte, o sea, el medio más escuchado en el norte de Alemania. Y bueno, ahí, o sea, se refiere muy crítico también a la sociedad Hayek, porque se conoce que hay como un lazo a la AfD, que es el partido ultraderecha, y también Milei, sí está percibido, me parece, en general, como se hace como mucha comparación a la figura de Trump, por ejemplo, pero sí, no sé, siento que a veces también como hay como una perspectiva muy a la persona también y que lo que a mí me falta todavía un poco acá, que se habla también de la represión que sucede en Argentina y también de la lucha en la calle, porque muchas veces hay una recepción medio como, sí, como de también repudiar un montón una violencia de los protestantes, de la gente protestando, o sea, ponerlo en el contexto de una pobreza creciendo y también con el derecho a manifestarse. Eso siento que falta un poco todavía de mencionar. Uh-huh. Pero sí, esa protesta siento que sí hubo mucha... se mencionó en muchos artículos, en muchos medios que hubo la protesta. Ahí nos mandaste algunos audios, rescatamos uno como para tener las voces propias también de lo que sucedió. Si te parece, lo escuchamos y seguimos conversando un ratito más. Dale. Levantar la libertad inmediata de los presos y de las presas políticas. Podrán hoy día haber salido un par de ellas o de ellos, pero cada día quienes hoy día luchan y salen a la calle están en peligro de ser detenidos y ser acusados y encarcelados. Por eso tenemos que tener muy, muy claro que la solidaridad es una de las fuerzas fundamentales para hacer presión al Estado argentino, a Milei y a sus políticos vendidos. Yo creo que eso es lo más importante. Pero también no podemos olvidar la solidaridad internacional con los pueblos que hoy día son reprimidos. Eso va de mano a mano. Podemos construir... Escuchamos el sonido de un silbato y mientras estábamos prestando atención al audio, Marcia nos muestra del otro lado un silbato rojo. Es parte, digamos, los silbatos son parte de estas concentraciones, ¿suelen llevar silbatos a las movilizaciones o pintó para esta ocasión? O sea, sí se usa a veces en algunas marchas, pero en esa marcha hubo alguien que tenía muchos de esos, como paquetitos, paquetes con esos, ¿cómo se llama? Silbato. Silbatos. Y bueno, entonces toda la gente tenía de repente, y bueno, como también fue un poco el objetivo de hacer mucho ruido, que se escuche también, sí, fue como toda la gente ahí usando el silbato. Y sí, fue como sí. Espontáneo. Sí, luego de porque también las movilizaciones y este tipo de cosas sirven para afianzar redes, ¿no? Hablabas de la lucha y la solidaridad internacionalista, que se acercaron personas de distintos países de Latinoamérica, de distintas ciudades, se logró como armar algo al menos como para que pueda darle continuidad y que no quede en una situación o un hecho aislado y poder también tomar fuerza. O sea, decís como que genera fuerza. Si lograron armar como tipo una red o poder planificar otro tipo de movilizaciones y encuentros, como para que le pueda dar, no que haya quedado como en una manifestación ahí puntual, sino que sea como el puntapié para poder continuar y darle fuerza a ese movimiento que puede llegar a generarse. O sea, la verdad que yo... Como estoy viviendo en Colonia, fui para allá porque una amiga estaba involucrada en la organización. Pero, o sea, ahora hay creo que más organización también a largo plazo en Berlín y Hamburgo. Eso es lo que yo sé, como hay un grupo que se llama Argentina no se vende Berlín. Y en Hamburgo fue una asociación ahora organizando esa protesta que fue de muchas organizaciones que se sumaron. Y sí, creo que está, sí, o sea, están haciendo más cosas. Hubo también un, todo el mes hubo varios eventos y también otras protestas, otras acciones en diferentes ciudades, sobre todo Berlín y Hamburgo. Y sí, hubo como una agenda que se llamó Mes Anti-Milei y ahí se sumaron muchas acciones y ahora creo que sí sigue la organización. Nos da como nos hace sonreír, ¿no? En este contexto feroz, ¿no? Como que en una sensación de alegría, ¿no? También amargura, ¿no? Pero también decir, bueno, esto de las alianzas internacionalistas, ¿no? De que realmente nos necesitamos, ¿no? Necesitamos que esto, que suenen silbatos en Alemania para repudiar las políticas que está llevando adelante esta gestión. Y que acá, digamos, la noticia pasó en los medios hegemónicos casi inadvertida. Sí, en los medios alternativos hubo notas en relación a esta movilización, también a las de Berlín, a distintos encuentros que se estuvieron llevando este mes para repudiar la visita de Milei en ese territorio. Y sentir que colectivamente salimos, ¿no? De que aunque estemos en este territorio, hay apoyo del otro lado y que hay fuerza, ¿no? Para bajarlo, para cambiar el rumbo de lo que venimos transitando. Sí, yo también, o sea, para mí fue como también de alguna manera, sí, como lindo poder hacer algo desde acá, aunque, bueno, sé que no puede cambiar un montón, pero sí de unirse también y no estar todo el tiempo como solo mirando lo que pasa o escuchando lo que pasa. Y bueno, también siento que hay como lazos también donde se puede organizar sobre fronteras también. Sí. O sea. Te queremos agradecer un montón este ratito acá en Charco de Arena, el habernos traído tu vivencia y sumar tu voz al programa. Seguís estando invitada a ser parte y a traer novedades desde aquel lado. Sí, bueno, sí, tengo algún audio, mando y bueno, estoy encantada también de mantener esa conexión con la tribu, con Charco, con ustedes. Bueno. Muchas gracias, estamos re contentas, es una alegría inmensa esto de como de resignificar la relación, seguir estando en contacto y eso, ¿no? Y que lo que nos una es estar en las calles resistiendo. Sí. Vamos. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo. Pasaba. Nos vemos prontito. Pasaba Marja desde allá, desde Alemania, trayendo y acercando su vivencia y experiencia y poniéndonos un poquitito en contexto de lo que fueron las movilizaciones en Hamburgo y en Berlín y estas actividades que se organizaron en el mes anti-Milei.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 24 de junio. Nosotras acá en Charco con Juli y con Mary estamos como en un cumpleañito, ¿eh? Tomando mate del otro lado, charlando, abrazándonos, acompañándonos. De repente como, bueno, hay que volver a hacer... Compartiendo estrategias. Compartiendo estrategias de domingo. De domingo, de abrazo, de levante para ir literalmente a la terraza, de juntadita, de apañe en momento tan difíciles. Y algo que nos apaña, que nos gusta, que nos... Esto nos lleva, nos hace subir un par de escalones a la terraza, es sortear algo. Sorteos, viste, que nos dan buena vibra. Son los sorteos, ya no se podría decir sorteos semanales, no. Porque nos está fallando la estrategia de convocatoria, de poder empezar a conseguir cositas para ir sorteando y darnos este mimo a nosotras y a aquellas personas que participan de poder sortear algo todas las semanas. Son sorteos más esporádicos. Cuando hay, cuando pinta, como por ejemplo, cuando alguien ofrece algo, como en este caso, Iván Barrera, que ya hemos sorteado grabados que ha realizado, lo llevamos adelante. El amor no cesa. Aunque mueran, les que aman. Esa es este grabado que nos ofrece con un perfil hermoso de Norita. Es un collage, no es un grabado en esta oportunidad, pero él se comunicó con nosotras y dice, para esta semana o cuando quieran, si quieren puedo ofrecer para sortear una impresión del collage que hice de Norita y uno más a elección. Es bellísimo. La imagen, el collage es sumamente felicidad, ¿no? Contagia mucha alegría, está Norita de perfil sonriendo y tiene flores y mariposas alrededor. Las mariposas como saliendo del pecho, es inspiradora la imagen. Y abajo nos pone, mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos. Hermosa. Ahora, ¿podría ser consigna y agregarle una frasecita más? ¿Qué como... pedacito juntás para rearmarte? También, o mientras qué, porque es mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, dejó tres puntitos suspensivos que se podría completar con algo. ¿Y qué le agregarías? Nos rearmamos y nos tomamos unos mates, destapamos un vinito el domingo al mediodía. Que continúen la frase, puede ser. Que continúen esas, claro. La consigna puede ir, mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, ¿y qué le agregarías? Completá. Por ejemplo, vos te tirás del paracaídas. Claro, pero eso es muy individual. En realidad podemos pensar esto. Pienso en nos destapamos un vinito al mediodía, arreglamos el mate. Un vermú. Qué delicada. Un vermú. Pensé, claro, está muy, es como... Más de, suavecito, es más ameno, es más llevadero. Señora. Es como, es más de señora, es como... Y después, obvio, termina en un vino y una, pero eso, una claro, bebida de whisky a las 7. Ponele. Se complicó, a mí se me terminaría complicando. Pero algo así le pondría. Algo así le pondríamos. Bueno, ya en breve vamos a estar subiendo la imagen de este collage que nos mandó. Pueden seguirlo en Instagram, lo encuentran como Iván Martín Barrera, porque tiene varios trabajos también realizados. Y vamos a estar agitando este sorteo semanal durante toda la semana para poder anunciar al aire y hacer la lluvia de papelitos el viernes antes de las 11 de la mañana. Mientras tanto, pueden comunicarse con nosotras, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram. No busquen el Twitter, porque el Twitter quedó caducado desde hace un montón de tiempo. O pueden mandarnos un mensaje, un WhatsApp o un audio, muchísimo mejor, nos harían más felices. Al 11-31-26-0-88-7. Ahí va, entonces nos completa la siguiente frase. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos. Clio hace la Je suis soleil o algo así. J'ai rien à promettre, des miettes de moi s'il en reste. Juste un mal de tête peut-être et deux, trois cigarettes. Mais c'est tout. J'ai pas grand chose à dire et puis j'ai pas envie de sourire. Je regardais la ville qui se noie dans la nuit. Comme moi. Ne t'inquiète pas, c'est pas le monde qui s'écroule, c'est juste moi qui plie. Là je suis saoul, mais je t'aime à la folie. Ça va, c'est pas le monde qui s'écroule, c'est juste moi qui plie. Là je suis saoul, mais je t'aime à la folie. Perdu dans mes années, j'ai peur même de les compter. À nager dans mon âge, je vais finir par m'y noyer. Je sais, tout est trop grand pour moi. Déjà j'ai eu 15 ans de fois. Le temps passé s'en va. Quoi, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Ne t'inquiète pas, c'est pas le monde qui s'écroule, c'est juste moi qui plie. Là je suis saoule, mais je t'aime à la folie. Ça va, c'est pas le monde qui s'écroule, c'est juste moi qui plie. Là je suis saoule, mais je t'aime à la folie. Ce soir j'ai les yeux rouges. Et c'est pas que je vois tout noir, c'est que la vie est douce, si douce qu'il me faudrait douce. Rien que ça, rien que ça. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El 2x4 de la crisis industrial. En Asindar, empresa emblemática del entramado productivo nacional, con capacidad de procesamiento de 900.000 toneladas al año de mineral de hierro, proyecta para el 2024 la producción de apenas 390.000 toneladas, menos de la mitad del acero que podría salir de su planta en Villa Constitución, Santa Fe. La consecuencia directa de ello es que hay miles de operarios suspendidos, retiros voluntarios abiertos y la amenaza latente sobre la continuidad laboral de un gran número de trabajadores. La empresa ya le comunicó a la delegación regional de la Unión Obrera Metalúrgica que la fábrica estará en funcionamiento solo 2 meses de los próximos 6. El resto continuará paralizada, como ahora, ante un derrape estrepitoso de la demanda que se explica en primer lugar por la suspensión de la obra pública y en segundo orden por el hundimiento de la inversión privada. Campaña por la liberación de las 5 personas aún detenidas por protestar contra la ley Bases. Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y personalidades lanzaron una campaña de difusión nacional e internacional exigiendo la liberación de las 5 personas detenidas en medio de la salvaje represión policial por manifestarse el pasado miércoles 12 de junio contra el tratamiento de la ley Bases en el Senado. Todo el plan represivo desarrollado ese día y el plan mediático desarrollado hasta el día de hoy tiene claros objetivos políticos de intentar disciplinar a cualquier vecine, jubilade, estudiante, trabajador y cualquier persona del pueblo consciente de las medidas de ajuste que se vienen desarrollando desde el gobierno de Milei. El pasado viernes, la jueza María Servini de Cubría liberó a 17 de los 33 detenidos y le negó la excarcelación a 16 personas. Luego se dictó la libertad de 11 detenidas más, por lo que quedan 5 personas detenidas, sostienen desde las organizaciones. Por ello, llaman a la solidaridad activa con todo tipo de iniciativa, desde petitorios, flyers, videos, actos, mitines en las embajadas y consulados argentinos y todo tipo de acciones para lograr la libertad de los 5 que aún siguen detenidos, finalizan desde la convocatoria. La lucha sirve. Las emisoras patagónicas de Radio Nacional volvieron a transmitir. Frente a la solicitud de los trabajadores de las emisoras chubutenses de Comodoro, Rivadavia y Esquel, la dirección de Radio Nacional en Buenos Aires autorizó solo 3 horas diarias de programación local y el segmento de mensajes a pobladores durante los 4 días de este fin de semana largo. Mientras tanto, las emisoras seguirán con la retransmisión de la información de LRA 1 Buenos Aires en medio de una emergencia climática que se extiende sobre las provincias de Santa Cruz y Chubut. El jueves fue el día del temporal y ese día la radio estuvo cerrada, conectada con Buenos Aires, señaló Rocío Dabel, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut y periodista de Radio Nacional Esquel. Pero en respuesta a posteos en redes sociales de los trabajadores de esa emisora sobre los cortes de ruta y la falta de comunicación, desde Buenos Aires autorizaron para que el viernes haya 3 horas de programación local y una emisión de mensajes a pobladores, celebró Dabel. Los argumentos del juez para rechazar la excarcelación de Alperovich. El magistrado a cargo del juicio oral y público fundamentó su decisión en las maniobras de Alperovich para evadir la justicia observadas durante el proceso judicial. Estas incluyen intentar influir en testigos, ofrecer dinero a la víctima para frenar el juicio y sus conexiones con las más altas esferas del poder, como el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, quien fue su abogado durante la etapa de investigación. Todo esto aumenta el peligro de que se sustraiga del alcance del Poder Judicial. En más de las 15 audiencias del juicio, fueron acusados 5 de sus empleados y colaboradores, quienes serán investigados por falsear u ocultar la verdad. Los más comprometidos son Manuel Frías, Víctor de Cataldo y David Callata. Frías fue mozo en las casas donde ocurrieron los abusos sexuales en la ciudad de Yerba Buena. No solo fue acusado de ocultar información sobre conversaciones y fotografías que exhibió la víctima, sino que también realizó llamadas al teléfono celular de la denunciante días antes de presentar su declaración bajo juramento. Una actitud considerada intimidatoria que él negó haber realizado. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana, 8 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 7 grados 1 décimas, una presión de 1020.6 hectopascales, el viento sur a 11 kilómetros por hora, una máxima de 13 grados para el día de hoy, los delfines están turquesas y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Dani Melotti. Haciendo agua fiestas. Nada que hacer en esta fiesta. Casa. Podemos tomar algo en la terraza. Estoy para un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Acaba de llegar Petris a los estudios tribales y nosotras tenemos 5 minutitos, en realidad un poquito menos, para hacer algunos anuncios parroquiales en esta mañana. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos, Julia? Importantísimo, y lo decimos así como rápido, mañana vamos a estar profundizando, que hay una nueva amenaza de desalojo a las familias del edificio Solís 1839. Convocan mañana martes 25 desde las 7 de la mañana a acompañar ahí en la casa a las familias que están resistiendo desde hace años, ¿no? Por esto, el derecho a una vivienda. Trataremos mañana de comunicarnos sí, con ellos, como para brindar apoyo y esto, darle visibilidad a este desalojo totalmente feroz que ya vienen atravesando, que ya hemos relatado en un montón de oportunidades y al que repudiamos, ¿no? Sin duda. Sí, son esos espacios y esas luchas que tienen que padecer y atravesar cada tanto, más cuando reaparecen estos gobiernos y cuando se le da el calce al mercado y a la negociación inmobiliaria, de la lucha y la pelea constante contra la mercantilización de la vivienda. Casa Solís viene padeciendo esto hace un montón de tiempo, sí. Por momentos parece que queda un poco más tranquila la cosa, por momentos arremeten otra vez con esta fuerza para generar este tipo de desalojos forzosos, así que seguramente mañana nos estamos metiendo de lleno para acompañar desde el lugar que nos toca a visibilizar lo que sucede y a dar un apoyo. Sin duda, le agradecemos a Gigi Crane de las Consejerías de Vivienda que nos está escuchando y siempre atenta en compartirnos para que difundamos la situación habitacional de un montón de familias de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, a la tarde, mañana 25 de junio, de 16 a 21 horas, va a estar la jornada cultural en la estación Darío y Maxi, ahí en Avellaneda. Va a haber paneles, feria, mesas gráficas, muraleadas, olla popular, que viene al pelo para este fresco, una buena guiseada. Si estás por la zona, acércate, va a ser esto, de 16 a 21. Va a estar nuestra compañera Paulita transmitiendo ahí en la radio abierta que se va a hacer. Así que también esperamos mañana poder hablar con familiares y armar, ¿no?, una difusión que profundice un poco más en lo que va a ser esta jornada de lucha que ya lleva más de 20 años. Que lleva más de 20 años, va a andar la Ferni también por ahí cantando alguito, así que mañana nos estaremos metiendo de lleno, pero en estos minutitos que restaban queríamos ir adelantando y anunciando estas cositas. Que eso pasa, viste, como en el próximo capítulo, y te claro. Ponen como siempre, nuestro próximo capítulo es lucha, resistencia, movidas culturales en la calle, festivales, me encanta. Era anunciarlo para dejar el suspenso y que mañana vuelvan a sintonizar, en realidad que no se vayan de FM La Tribu, pero que mañana ahí, firme como rulo de estatua, se diría en el pueblo, estén a las 9 de la mañana. Exacto, no se vayan porque acaba de llegar Petris, así que viene la montaña y toda la programación tribal. Otra cosita importante antes de irnos. Sí. El festi, que no se hizo el viernes, se hace este sábado. Eso es importante también. Es importante anunciarlo. El 29, sábado 29, desde las 3 de la tarde en adelante, se hace este festejo callejero acá en la puerta de esta casita con parlantes. Vamos a estar ampliando toda la información durante toda la semana. Así es. Vani, juntamos nuestras cositas. Estamos, seguimos de cumbia. Tenemos que darle el entre a Mary para que ponga los ukeleles. Ah, nos vamos con cumbia. Vamos con la bailando. Está cumbia, muy bien. Me encanta. Arrancamos bien arriba, tirándonos por paracaídas, transmitiendo como toda esa adrenalina y esa cosa que Petri no sabe, ahora le vamos a estar contando. Así que como la cosa está tan podre y se necesita un poquitito de movimiento, amor y cumbia, nos vamos a ir bailando esta cortina musical. Hermosa, te agarro de la cadera y nos vamos Salimos bailando. Salimos en trencito, Juli, por favor, te pido. perfil allá, de perfil allá. Ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario.